Bienvenidos a otro juego más, otro podcast de juegos de mesa. Yo soy Skydan. Empezamos. Hola, Gwen. Hola, Skydan. Bienvenida a la segunda temporada del podcast de Otro Juego Más. ¿Es que tenemos temporada? No sé, como hace tanto que no grabamos, digo, pues oye, lo llamamos como si hubiéramos parado y empezáramos otra temporada. No me gusta parar. Vale, pues bienvenido al episodio 17. Vale. Vale, ¿tenemos guión? Más o menos. ¿Tenemos libreta que cuando la abres suena la marcha imperial? Sí, la tenemos. Vale. Son malignos planes para el podcast. ¿Tenemos un portátil para grabar? Sin pantalla. Sí, sí, mira que se rompe la pantalla cuando íbamos. Bueno, hemos podido resolverlo. Pues entonces parece que podemos empezar, ¿no? Vale. Bueno, pues tenemos unas cuantas cosillas hoy. Podríamos tener un montón más, porque en estos meses hemos acumulado un montón de historias. Pero bueno, vamos a... ¿Qué te parece si empezamos por la primera sección y que vayan descubriendo nuestros oyentes lo que traemos? ¿Programa sorpresa? Bueno, que lo mismo aparece en nuevas secciones o cosas, no, que... No. O cosas que no están apuntadas aquí en el guión y lo mismo les decimos cosas y nos quedamos cortos. Vamos a cambiar el nombre del podcast en medio de otro juego más, otra sección más. Me parece bien. ¿Qué opináis vosotros? ¿Hacemos una encuesta en Twitter? No creo que no haga mucho caso. Bueno, se hace la encuesta y a ver qué pasa. Estoy un poco pesimista. Sí, bastante. Sí, hasta con el podcast. Vaya. Bueno, anda, venga, vamos a darle un subidón. Vámonos para arriba. ¡A tope! Eso había una canción. Vámonos para arriba, todo el mundo ya. Venga, que estamos enfocados como se puede ver. Bueno, pues empezamos con las reflexiones de jugadores. Reflexiones de jugones. El otro día estábamos haciendo un pedido online. Sí, seguimos comprando. Sí, ya. Bueno. Y bueno, en Córdoba, que estuvimos un día, estuvimos a punto de comprar el Helios. Sí. El Helios estaba allí. Estuvimos en Córdoba, no lo podéis creer, sí, sí. Bueno, con la peque. Quien haya escuchado el episodio de Días de Juego de Córdoba, bueno, pues ya vio que estábamos por allí. Hasta en vídeo. También hay un vídeo. Bueno, pues la cosa es que estábamos y una de las cosas que estuvimos viendo y nos compramos alguna cosilla y eso, y una de las cosas que estuvimos viendo fue... El Viceroy, fue a recoger el Viceroy. No, fue a llevarlo, perdón. Fui a llevar el Viceroy, sí. Bueno, una de las cosas que... Ya llegaremos al Viceroy. Una de las cosas que estuvimos a punto de comprar fue el Helios. El Helios te llamó la atención, te pareció cookie. Sí. Estaba, creo que... A 25 euros o algo así, donde lo vimos, en fin, al final pues... Sí, iba a ser una compra compulsiva totalmente. Sin referencia a ninguna y eso. Y lo que sucedió fue que a mí me sonaba haber escuchado que Clint Barton decía que, bueno, está mal, no sé, entonces pues eso te enfría un poco. Sí, yo creo que también había una reseña de Imisuk, del Helio, sí, que tampoco lo ponía... Total, que entonces... Entonces hace el otro día, haciendo una compra online, lo vimos a 17 o 18 euros... Y marcaba como precio original 45 euros. Bueno, pues al final hemos caído y viene de camino y en un par de días lo tendremos en casa y sí, saldremos no sé de duda si y esas cosas. Generalmente los jugones compran mucho en oferta o... Pues eso podría ser un tema, la verdad. O solo guiado por el hype, o bueno, yo creo que es el mismo tema el que va a exponer. Sí, vale, sí, verdad, tiene relación, tiene sí. Razón. Bueno, el tema original, y ahora lo desglosamos también en ese punto, claro, original, el precio ponía que eran 45 euros, pero lo tenían a 17 o 18 como oferta. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué es malo? Porque no ¿es han feo? Vendido. No es feo en este caso, porque no han vendido mucho y la editora había hecho muchos más de los que realmente ha vendido y al final tiene que desprenderse y por eso hay esa oferta de las tiendas. O la pregunta que me hice fue, lo que en estos últimos meses empieza a llamarse medio del mundo lúdico en España, pues algunos de los podcasts, algunos youtubers y gente así, blogs, exacto. Realmente me hizo preguntar, o sea, no creo que porque en Bill Lúdica Clint Barton dijera, bueno, no sé, bueno, aunque él decía que no estaba mal, pero eran los otros sobre todo los que le metían caña y eso, pero no creo que porque alguien de una opinión así, el único modo de vender un juego en España pueda llegar a ser así, a bajarlo tanto de precio y eso. Pero... que sean carne de hype y después cuando todo el mundo se lo ha comprado se desinfla porque el juego realmente no lo merece y pasa los hilos de venta, se llaman hilos de venta, pues eso. Hilos de venta, yo canto, yo lo intento. No, hace bien, en fin, y la verdad es que llevo dándole vuelta unos días a eso. Por un lado, lo que tú dices, que lleguen de pronto juegos que suenen muy fuerte. Por ejemplo, estoy intentando recordar el nombre, era un nombre muy raro. Hace unos meses, Paco Gutney, un juego 2 de la Guerra Fría en las dos Alemanias, y empezó a comentarlo, y hubo como, bueno, hace un año más o menos, el Rey Fórmula 90, y ahí, en esa ocasión, hay como de pronto un subidón como en plan de, son juegos además de importación, juegos que no están editados en España, y de pronto dicen, pues han vendido 100, 200, 300 juegos, no sé, una cantidad como que una opinión en positivo si generan una aparición de juegos que en principio no tenían mercado en España. Como el Coconut, que no tenían mercado entre jugones. Pues el Coconut o el Lupin Louis o el... Bueno, pero el Lupin Louis, sí. Sí, pero el Coconut o el Lupin Louis ve jugando a jugones, a esos juegos. Ve jugando a Clint Barton al Coconut. Si jugar con Clint Barton al Coconut, pues dice... ¿Lo habéis soñado? ¿Habéis estado en una tierra paralela como en Flash? ¿La habéis comido de decir? Lo que quiero decir es que en esos casos sí fue una sensación positiva decir, oye, parece que unas opiniones han desembocado en que más gente lo pruebe, unas opiniones positivas, y esos juegos sí hayan tenido un mercado. Eran juegos o de editoriales pequeñas o que en principio no iban a tener aquí una resonancia. Pero me cuesta pensar que al contrario pueda darse lo mismo, que porque haya una opinión negativa clara, un juego se vaya, el único modo de casi de venderlo en España sea tirando de precio y que la gente diga, bueno, por este precio pues lo pruebo. No sé, el Machicoro. Pero el Machicoro es también uno de esos ejemplos en principio positivos. Pero bueno, es raro, sí. Porque cuando lo tenía Kabuto en Print and Play, era todo el mundo buscando más chicos, qué guay. No sé si era una CDN o una zona lúdica de Kabuto va a traer más chicos, vamos a ver si podemos probarlo, Sí, después se edita más chicos. Pues tampoco era para tanto. ¿Por qué se edita el Machicoro? En este caso, incluso alguna vez, sí, creo que te lo he dicho, de, oye, ¿sería que Polkor lo movería porque lo escucharía de Kabutor y le diría, ay, pues veo público y lo... Pues lo mismo, sí. Y una vez que se... Pues tampoco el Machicoro, o sea, es para tanto, último... pero tampoco baja de precio el Machicoro. No, pero a lo mejor en este caso, bueno, el Machicoro, la gente acaba comparándolo con fuerte, una especie al final de Catán, porque va a suerte, y si tiene lo que sale en el dado, lo consigue el premio, y si no lo tiene, pues te come los mocos y sigue jugando hasta que tengas cosas que tener en el dado. Pero también el Machicoro es un juego sencillote. Sí. Y a lo mejor en los juegos sencillotes, en este caso de Vir, pero que hay editoriales de la grande en España que cuando sacan un juego así sencillo te dicen, bueno, si es que esto, la gente que va a la tienda y no escucha podcast, no ve vídeos de YouTube, mira, va a llegar y va a decir, oye, dime un jueguecillo sencillillo así que pueda familia o tal. Y te pregunta el Coconut, que es más vistoso y es más fácil. Bueno, pero el Coconut es de importación, el Machicoro si no saca en España. Ah, vale, me callo. No, me refiero que si sale... ¿Y el Coconut Duel también es de importación? Sí, de Mayday. Ah. Maldito sea el señor Mayday. Ay, y la funda. Gracias. Ahora odiamos la funda. Sí, gracias al señor Mayday. Bueno. En vez de a Marius. También un poco, ¿no? Bueno, pero si odiamos la funda, no podemos odiar a Marius. Bueno, le he ganado hoy a Marius, o sea que... No, pero una paliza. Estoy feliz, o sea que... No, bueno, donde quiero llegar es que... A lo mejor es por mi propio... Que yo soy un tío que se autoengaña, que en plan de todo el mundo es bueno. Y lo mismo digo, bueno... ¡Pringao! Joder. Y bueno, pues sí me resulta fácil pensar en eso, en que la influencia positiva sí puede darse, pero la influencia negativa es menos... Es más difícil. Tenemos un juego para probarlo. Un juego para el Helio. Bueno, además, pero tampoco nosotros que seamos una influencia... No. Pero bueno, vale. Ahora puede saltar vivo... ¡Te he buscado como nota! Sí, pero... Mira, esa es una de esas... Vale, pues fíjate, aquí es donde me da pie. Esto me da pie, ¿vale? Ya lo sabía yo. Gracias. De nada. El Street Fighter, el Deck Building Game, es de Cryptozoid. Alguna vez hemos hablado de él. Y básicamente, es para que hagáis una idea, el tema está un poco pegado. Pero básicamente tú tienes una serie que serían como el dinero del Dominion, por explicarlo muy rápido. Sí, lo explicamos en un episodio previo. Vale, pero por recordárselo aquí. Vale, pero escucharos también el otro. Eso. Entonces lo que tienes siempre son 5 cartas que van saliendo de un mazo común, de un mazo grandísimo. No tienes que todo lo que puedes comprar lo tienes en múltiples montoncitos y según la potencia que haya acumulado puedes comprar una cosa u otra. Últimamente lo mismo. Lo mismo, el tema está más pegado, pero es lo mismo, la mecánica es exactamente la misma. Pero en el Star Rings, como está muy bien hilado, oh Dios mío, qué cosa más guapa. Bueno, el Star Rings mejora una cosilla. Pero lo de tener 5. Pero lo de tener 5 cartas que vas cogiendo y que vienen de un pool común y todo eso, es exactamente lo mismo. Lo que pasa es que, bueno, te da la mejora de que compras unas estaciones orbitales que te sirven para defender antes de que te... Pero bueno, pero lo que digo, que en ese caso, en la clínica de misma hay gente que critica, es que es muy aleatorio el Street Fighter, eso que y te... Y no da el saborcillo de que estés jugando al videojuego, evidentemente. Lo mismo no es. Pero en este caso... son situaciones de decir, oye, por la mecánica no nos podemos meter porque la mecánica es exactamente la misma en ambos juegos. Además, en todo caso, tengo también que puedo ir, tengo como un montoncito de cartas que son las distintas fases del juego. Eso siempre que, me gusta, son las fases. Que está genial, que siempre tienes solo una fase disponible. Y es como si estuvieras jugando el videojuego y te quisieras pasar esa fase. Pues si tienes potencia suficiente, pum, la consigues, te enfrentas a un héroe rival que te suelta una toña siempre, que te mete como que una pequeña maniobra para equilibrar el juego. Si tú vas un poco por delante, asomando la cabeza y pasando fases, pues te vas comiendo un malus por cada fase que te vas pasando. Porque el otro, pues se supone que algo reacciona y te mete. Bueno, pues. Lo que critican también un poco es que tú, cuando vas jugando, vas como capturando villanos y eso en el videojuego no lo llevas. Hombre. Pero yo lo entiendo como va avanzando en las fases, entonces todo aquello que derrotas te lo queda y lo utilizas. Sí, o que si te coges los guantes de no sé quién, no sé, bueno, hombre, no, pega no una paliza y la has quitado. Sí, podría decir que es como si te quedaras con su habilidad, ¿no? O aprendieras sus técnicas. Vale. Sí, que es verdad que eso en el videojuego no pasa, pero es que es un juego de lucha. Es más pegado. Pero aquí tenemos eso, mecánicas que son las mismas y que por lo que sea, pues un juego distinto. Gente, puede subirlo. El Star Rings ha llegado a España en español. Puede vir tiempo después de que llegara en inglés y viene con unas opiniones también. ¡Wow! Positivísimo. Y yo lo veo y digo, si me lo paso muy bien jugando, juego en la versión del móvil. Un montón de partidas. Muy rápido, muy. Cuando en pareja le gusta mucho enfadado. Pero digo, pero si es que leche, es que es el mismo, es la misma mecánica de otros juegos que critican y que a lo mejor luego, eso, a lo mejor vemos un día Street Fighter a 15, 20 euros en las tiendas online. Pero no, si es que es la misma mecánica que el Star Rings. Ya solo depende de que te gusten más o naves, o bueno, pues los videojuegos, el Street Fighter. Bueno, ¿de dónde veníamos? Que me he encendido yo aquí. Ahí, Ayuken. Me he encendido algo. Que tienen la prueba de un juego. Vamos a buscar. Voy a buscar. Rato para el azar, por ejemplo. Vale. ¿Cuánto vale de Street Fighter? Rato para el azar, la mayor parte de la gente lo conoce, pero es un comparador de precios en tiendas online. ¿Ves? Otra comparación. Viendo la última búsqueda mientras busco lo de Street Fighter, ¿vale? Veo que la última búsqueda de Roto para el azar hay un Ricochet, de un Ricochet Robot. Ricochet Robot es un juego que no baja de precio. Son siempre 27, 26 euros, 20 y pico largo. Ni aunque vaya a Essen a comprarlo. Ni aunque vaya a Essen, eso es cierto. Y bueno, lo saco de Vir y está muy bien y todo eso. Pues el otro día, aprovechando la oferta, digamos el Mutant Meeple. El Mutant Meeple es lo mismo. Lo que pasa es que en vez de no solo ir recorriendo el laberinto buscando la solución, los Meeple van pasando por distintas situaciones y van cambiando como sus poderes. Imagínate que pronto pasas un sitio que es esto te permite atravesar un muro, esto te permite... Y entonces resulta que el Mutant Meeple pues te encuentras a 15 euros, a la mitad del precio de lo que te encuentras el Ricochet Robot. Pues... A ver, ¿se está influido? Pues aquí en España está a 32 pavos. 34. O sea que en este caso el Street Fighter, aunque haya opiniones negativas, además hay mucha gente que se mete con Cryptozoid y con su sistema de juego, que si se puede mezclar Street Fighter con otro que hay de Señor de los Anillos, con otro que tienen de superhéroes, con otro que sí, tienen... Sí, hombre, eso es un poco raro mezclarlo, pero... A ver, yo no lo mezclaría, pero la gente le mete mucha caña por eso, y en este caso, bueno, pues a pesar de eso no baja el precio. Pues se supone que entonces que hay... Que hay un poco de todo, ¿no? Tampoco hemos cogido un juego... Es un juego que sabemos que hay cosas a encontrar, pero tampoco es un juego que esté súper demandado. No, pero... Vale, siguiendo esa misma lógica... El Louis Anclar, primero hubo mucho hype porque no había casi copia y todo el mundo qué bueno que es. Y luego, poco a poco, la gente, la mayoría de la gente le ha metido un montón de palos, pero un montón, un montón, un montón. De hecho, ahora que ha salido la versión de dados, el Expedition o algo así, hay mucha gente que dice incluso que prefieren el de dados sobre el original. No, pero hay cosas. El otro día me sorprendió la isla de Fell por 15 euros. Muchas veces los juegos de Fell hay gente que es fan acérrima. Y otros que les da mucho frío. Sí, hay gente que le da mucho frío. Pero hay gente acérrima y dice, pues sí, es que tiene un mercado. Y sale mucha oferta. Estuvimos viendo los castillos de Borgoña durante mucho tiempo también muy baratos. Sí. El Notre Dame. Alguno más hemos estado viendo muy barato también de Fell. Y son juegos que dice, bueno, si es que aunque haya gente que odie esto, hay gente que es muy pro, muy fan de esto. Hay un mercado, no habría en principio necesidad. Que a lo mejor son casualidades y se resume en que las editoriales a veces meten la pata y sacan más copias, muchísimas más copias de lo que pensaban. Y dicen, bueno, pues voy a recuperar la inversión antes de tener que saldarlo ya tirado de precio. No lo sé, y me estoy ya rayando. Estamos rayados con el tema. Sí. Yo creo que esto de la optimización de espacio y comprar juegos te está afectando. Sí. Tenemos que mudarnos ya. Sí, va a ver que... Pues mira, el Luis Anclar está a unos 40 euros. Ese no baja de precio, pese a que... Pero la cosa es que a mí me suena haberlo visto... Haber visto por algún lado alguna oferta. Sí. Pero no, está pero puede que fuera algo puntual, que fuera alguna tienda a saldar o lo que tuviera porque le llegara algún lote. Como cuando de Fantasy Flight Games. Algo así. Una oferta puntual y ya que está. Me dolió a mí haber comprado la de Astra. La de Astra unos días antes. Bueno, jolines, ¿qué se lo va a hacer? Pero bueno, eso también estaba relacionado con la oferta. ¿Compramos los jugones? ¿Compramos por oferta? Ahí es difícil establecer una regla. A mí lo que me gusta caso. Es buscar joyas en el fango. Sí, encontrarlas. Sí, decía, a ver, este juego no he escuchado nunca y está barato uno. Vamos a ver si es un olvidado. Sí, y nadie se ha dado cuenta de pobrecito juego ahí abandonado. Y entonces nos pasa como con el Packer Row. Uf, el Packer Row... Bueno, el Packer Row lo tenemos como un Lannister. Es un Lannister. Pero el Packer Row creo que vamos a tener opiniones distintas tú y yo. Es que es bueno, muy difuso. Ahora lo veremos, pero bueno, sigue. También llega el momento que dice, bueno, pagar unos eurillos por un juego y si resulta que luego está muy muy chulo, el subidón que te da está guay. Ahora, si pagas poco, el juego... Pero tiene muchos componentes, dice, ay, bueno, es que por lo menos lo he pagado en madera y cromo. Lo que digo yo del Trias, por ejemplo. Lo vas a canibalizar. Siempre digo que 5 euros y 80 hexágonos de territorio y unos 80 o 100 meeples de dinosaurio. Bueno, hombre, que tenemos que darle un menú a 3 jugadores, cada uno funciona. Pero bueno, me arrepiento de haber cogido y además una caja pequeñita. Que eso. Sí, ya en algún episodio pronto vamos a hablar del espacio y de nuestros problemas, que o volveremos a hablar de ello. Mudarse, la solución es mudarse. Sí, me parece que sí. O estoy intentando recordar quién fue este hombre que hizo la ludoteca para él y sus colegas y que han puesto espacio para los niños. No era Black Meeple, era... ¿Quién era? En fin, ya está, ya me acordaré. Bueno, ahora estamos desviando. Exacto. Muy... En nuestro caso, ofertas, claro que compramos ofertas. Y sobre todo, bueno, esta última compra ha sido precisamente juegos que teníamos hechos los juegos de hace tiempo y al verlos en oferta todos y un ponga por ellos. Sí, y lo malo es que tengo que llegar a los gastos de envío porque no voy a pagar gastos de envío pudiendo coger otro juego más por un poquillo más. Eso es. Pero bueno, pero luego también hay veces que compramos los juegos a precio mercado, a precio sin porque no bajan. ¿Por el maldito hype? ¿O porque realmente bueno? Porque realmente bueno y bonito. Hay juegos que la verdad. ¿Porque que... ya salió en español? Hay juegos también, que reconozcámoslo, el mercado tiene sus estrellas, por decirlo de algún modo, o su gente que suena, o... Su Messi Ronaldo. Algo así, entonces tú sabes que... Su sí, medio... Que si sale un juego de Blada, pues no va a bajar de precio. Y pues te lo vas a pillar cuando salga, o un mes después, o lo que sea, porque ese va a por él, porque quiere jugarlo, porque in Blada we trust, y todas esas cosas. ¿Y en el mundo de los medios quién es la estrella para ti? ¿En el mundo de los? Medios, lúdico. Bueno, pues ya está, ya me ha metido en un fregado la niña. Tú has propuesto el tema. Vale, bueno, yo he propuesto, yo he preguntado si esto influía. Vamos a ver, no sé quién es la estrella. Sé que con quién me lo paso muy bien escuchándolo. Sí, vale, yo no quería personalizar en ti en plan de si fulanito lo dice, pero ¿quién crees tú que tiene más influencia? Porque yo así de primera, aunque no soy muy fan y lo escucho desde hace mucho tiempo, supongo que es Bitlúdica, que tiene más seguidores. Y ahora mismo también Apex Juegos, con los vídeos y tal. Sí, se están moviendo mucho de juegos y Bitlúdica son los que están ahí siempre. Pero no sé, porque es que luego a veces, cuando no sé, es distinto. Yo, a mí, por ejemplo, yo escucho los juegos y cómo los cuentan en días de juego, y a mí me gusta un montón y me llega mucho. Sí. Entonces, Paco, te queremos. o cuando escucho hora y media de Celacanto en el tablero contando los temas históricos asociados a los juegos y Sí. le ves la pasión que tiene, pues al final ese juego. Todavía me acuerdo de cuando describió lo de guillotina. Esa es una hora y media hablando de la guillotina y de la evolución de la Revolución Francesa y toda esa serie de cosas, pues dices, vale, puede ser un juego de mierda, pero, macho, ya Ya me me ha has picado. picado, claro, claro. Cuando el tío se pasó, me acuerdo hace unos años, media hora hablando de las películas de monstruos japoneses para hablar de King of Tokyo, o cuando hace un año cogió y dijo, hizo, o menos de un año, habló de la era Iboria. Y se pasó durante media hora como si fuera realmente hubiera una arqueología, una historia asociada a la era Iboria, y tal, al final para hablar de la era de Conan. Eso es un modo muy original de. Mira, otro juego, la era de Conan. La era de Conan, sí. ¿Lo han reeditado? Por Kickstarter, sí. Nosotros lo compramos Por un pastizal. por un pastizal, te lo regalé por un pastizal Me lo regalaste por un pastizal. y después lo pusieron a 15 euros. Aquí en Granada estuvo a 15, 20 euros durante 3 o 4 años, se podía conseguir. Y tenía la estantería repleta de las eras de Conan. Sí, tenían decenas de juegos. Y ha sido un juego que ha estado muy criticado porque es largo. Está muy mal explicado las reglas. Muy mal. Muy mal. Muy Fatal, mal. fatal, fatal, fatal. Es un infierno. Pero cuando ha salido en Kickstarter, era todo el mundo, ¡Dios, la era de Conan! Pero es que los de Kickstarter también han hecho una cosa buena, que es que te vendían un pack de ampliación para arreglar cosas que sabían que se podían mejorar. Porque a Sí, mí como una la cosa. regla esa casera el que lleva Conan, o que Conan pase más de mano, no me acuerdo. Sí, Hay gente. en fin, cambiaban cómo funcionaba Conan, le metían más influencia, pero a mí me daba mucha rabia en ese juego, por ejemplo, que el tablero creo que llega al marcador a 50 o 60 puntos y yo no soy capaz de llegar a pasar de 10 puntos o 12. Es un juego difícil. Y yo qué sé, y la sensación, y a veces muy desequilibrado un poco, que dan ganas a veces de ir perdiendo porque puedes ir el último y decir, o bueno, el segundo mejor dicho, e ir un poco rezando a que el tío que va el primero. Luego tiene que tener una serie de tokens de esos que se iban recolectando con las Sí, fases. de Si no tiene la lo que tienes que mayoría, sacar de la sí. bolsa. Pues si no tiene la mayoría, Conan le corta la cabeza y lo mata. Es Entonces que Conan no se toma las cosas muy bien. puede ir el primero. En fin, es un juego fastidiado. Y entiendo. Costaba, creo que 60, 65 euros. Pues al final, claro, no acabo de funcionar y. Estamos hablando de 665 euros en el 2008, Sí. 2009, cuando todavía Sí, estaba empezando el boom de los juegos de mesa, digamos. que este par de años últimos cuando la gente se queja que los juegos están subiendo de precio, una barbaridad. Eso, Sí. quiero decir que, porque el auge de los juegos de mesa y tal. Pero bueno, que en ese caso sí entiendo que el juego estuviera más barato, porque es que durete el enfrentarse, que es que ahí las opiniones no es que alguien dijera, guau, wow, este juego es una mierda, es que serían muchas opiniones que dirían, es que las reglas son difíciles de afrontar, el juego es muy duro, es muy largo, ayuda incluso a especular, en vez de ir a intentar conquistar, a ir especulando y ser muy defensivo y tiene una serie de cosas que no es para todos los públicos. Luego hay otros juegos que también da penica, porque el Middle-earth Quest, la búsqueda de la Tierra Media. Ese también que estaba 20, 25 euros mucho tiempo. Y las opiniones de la gente, la mayoría eran también muy positivas. Y decían, bueno, ¿y este? Y fíjate, este es de DeVir. Aquí me contradigo, porque antes decía que DeVir no solía, no baja los Los precios nuevamente. precios. En este sí acabaron bajando el precio para, pues para eso, para quitárselo de encima un poco. En fin, como sea, parece que hay muchas circunstancias y Que que a no vamos a veces ser capaces de vislumbrarlo. de encontrar una regla absoluta que lo marque todo. Pero buscar entre las ofertillas si somos capaces. Hombre, caramba, y encontrar cosillas apañadas y por ejemplo, el Origin, el otro día que lo probamos este verano. El Origin lo estaba más o menos de Es de oferta. Matagot. y es muy resultón. Y lo vi en plan, tío. Y a mí me ha encantado. A ti me fui fan, ¿no? No sé si es que no era el ambiente adecuado. No sé, yo le vi no por los jugadores, sino por el ambiente. Bueno, había mucho ruido, estábamos sí. en una situación un poco... Pero no sé, yo le veía el potencial al juego, le veía la gracia. Sí, sí, el juego es precioso. La seguiremos jugando y seguro que podemos opinar mejor sobre él. Sí. Pero bueno, sí, que encontramos Fetita sin monona y... Te estuvimos a punto de caer en un GMT. Yo necesito un juego de la Guerra de las Rosas. Pues nada, ya sabéis, proponerle... a buen juego que sean de la Guerra de las Rosas, que penséis que pueden ser una buena inversión. Vale, esto va a hacer el podcast ahora, ¿eh? Bueno. ¿Por? Porque me van a hablar de juego. Bien, feedback y esa historia. ¡Qué emoción! Bueno, pues nada, creo que hasta aquí dejamos... nuestro barullo mental de hoy. Nuestras reflexiones, sí. El jugón en la Tierra. Hoy en El Jugón y la Tierra quiero hablaros de un tipo de jugón que aparece y que es difícil de vislumbrar porque es taimado, rastrero y se esconde en las sombras. Hablo de el Meta Master of the Puppet. Vamos a ver. Hablamos del Master of the Puppet. ¿Alguien se lo ha aludido tal vez? No. Vale. Porque de hecho no entiendo la descripción, no entiendo el... Vale. ¿Qué es el Master of the Puppet? Manipulada entre la regla como tú. Vale, pues el Meta... Porque la mejor jugada es tal y tal y tal, pero yo no sé qué decir nada. El Meta Master of the Puppet lo que hace es que una vez que localiza el Master of the Puppet... Ajá. Hace que la gente se focalice en... ¡Ese es el Master of the Puppet! Y les hace un Meta Master of the Puppet. Vamos, les pupetiza sobre el Master of the Puppet. No, eso es que a ti te ha dolido esta mañana perder una mayoría. Aún así he ganado. Por eso quiero decir que no. No, pero ¿sabéis lo que os quiero decir? O sea, es como ya los jugadores se conocen entre sí, ¿no? Y entonces ya saben, este es el pupetero, este es el tío que nos come la oreja, este no sé cuánto. ¿Y qué pasa? ¿Que este es el nombre que ponen los pupeteros a los que lo leen antes de que ellos puedan hacerle su jugada? No. Este es el nombre que le ponen los pupeteros a aquella gente que siendo pupetera se quedan esperando hasta que dicen, mira, ya se ha revelado el pupetero, voy a llegar y voy a enfocar. Mira, ese es el pupetero. Y ahora, ¿y eso no hay otro pupetero? El meta pupetero. Ya, pero vamos a ver. El meta pupetero, porque logra pupetear a la gente sobre el Master of the Puppet. No, eso es un Master of the Puppet más habilidoso uno que otro, no es un meta. Porque si fuera meta, manipularía el Master of the Puppet, no al resto de jugadores. Bueno, pues el sub... Eso es una lucha de ego. Voy a cambiar el... cambio la de esta. Hoy en el juego en la Tierra hablaremos del Super Master of the Puppet. Es como Goku, ¿eh? Se pone rubio y le sale fuego de la cabeza. Sí. Rubio, precisamente, ¿no? Sí, rubia, sí. Sabes de lo que hablamos, ¿verdad? Bueno, pues nada, qué rabia de edad. Esta es odio y encima ha ganado. Pues, pura casualidad y mi habilidad de... ¡Pupetera! Venga, hasta luego. Pues nada, seguro que os hacéis una idea de qué estoy hablando. O no. En caliente. Hoy en caliente, y sigo muy calientico con el tema, hablamos de Viceroy. El señor de Mayday ya no va a ser... A los hijos del señor de Mayday no van a ir a la universidad gracias a Skyrim. No. Yo le pagaba... Con todas las fundas que yo le compraba a este hombre, le estaba pagando los estudios de sus niños. A mí nunca me han gustado las fundas de Mayday especialmente. Calidad-precio... Siempre me he quedado con la gana de comprar esas de cine de ese, que eran Swan. Swan, bueno, pues... Nunca las he visto. Las buscaremos. Como las ofertas juegos. Bueno, pues el Viceroy. El Viceroy se ha hablado bastante en estos meses. Yo he dado mucho la brasa por las redes sociales. Es verdad, ha stalkeado a los de Mayday. Se lo merecían. La cosa es que Viceroy es un juego que se medio presentó o se anunció en el Essen del año pasado. Mm-hmm. Y se hizo una campaña de Kickstarter justo después. Y a todo el mundo se le fue la olla, básicamente. Sí, el precio era bastante bajo. La mecánica tenía buena... Sí, la mecánica es curiosa. Y el... En fin, y el plazo de entrega era razonable. Se hablaba de 3-4 meses de entrega, una empresa grande, Mayday. Bueno, pues parece que bien. La pega es que durante los siguientes meses mintieron, la campaña fue desastrosa, de modo que de marzo acabé recibiendo los juegos sobre el 20 de septiembre. Y bueno, eso después de que, bueno, es que empiezo ahí problemas con las direcciones, el envío. El diario de Skydan. Para matar al señor Mayday, en fin. No, lo que pasa es que era el primer... Cuéntanos tu pena, han tenido un problema. La madre la parió. El problema era que era el primer pedido conjunto que yo organizaba. Pero yo creo que la gente se queda contenta. Hombre, con tu organización. Intentaba mantenerlos informados, que supieran lo que había y todo eso. Y en general creo que sí, que la sensación que no hay pega por mi parte o sobre mí. Pero bueno, pero yo me sentía pues levemente responsable. Claro, al ser un pedido conjunto se nos quedaba tirar el precio. Creo que a 18 euros por cabeza. Luego, además, pese a que se habían desbloqueado altas calidades en el juego, calidades son relativas, malillas más bien. Pero bueno, olvidémonos de la historia. La cosa es que lo hemos podido jugar un par de veces y vamos a hablaros del juego, de nuestras sensaciones y todo eso. Sí, porque encima después de Devil lo sacan en España y le saca básicamente el mismo precio. No, Zacatruz. Ah, Zacatruz directamente. Zacatruz lo va a sacar Zacatruz. En español. Ah, pensaba ya que estaba fuera. No, creo que no, que no ha llegado todavía. Pero eso es, todavía no me había llegado el juego y lo anuncia Zacatruz que va a venir. Y creo que hablaban de 25 euros o algo así. Madre, que me trujo. Bueno, de esta manera es independiente del idioma. Totalmente independiente del idioma. Las reglas... Bueno, hay las cartas de ley, sí. Ay, sí, se me ha colado. Es cierto. No, perdonad, las cartas de ley tienen bastante texto. Sí. ¿A poco que estéis acostumbrados al inglés de los juegos? No hay problema. Bueno. Pues de qué va Viceroy. Viceroy va de que tú vas a montar tu corte. Pirámide de poder. Eso es, una pirámide de poder. Piramidal. Y entonces vas a ir poniendo tus distintos nobles con los que vas a ir pujando durante un puñado de rondas, 14 rondas o algo así. Uh-huh. De modo que los vas a ir poniendo en forma piramidal. Sí, porque unos nobles se tienen que apoyar en otros, tienen que tener amiguitos y colegas. O elevarse sobre otro más bien. Bueno. ¿Qué manera de ver el mundo tan sucio? Sí, luego llegamos a mi reflexión sobre el juego de Robin Hood, aquel que jugamos. Vale. ¿Qué? Eso es otro en caliente. Bueno, pues ya hablaremos de él. Pues la cosa es que el juego por ronda se juega... Hay un pool de nobles disponibles, asociados dos, cada uno a un color, y tú pujas con gemas de ese color para conseguirlo. Normalmente con una única gema. Si nadie más utiliza el mismo color, te llevas el noble a tu mano. Y si alguien más, pues hay segunda y tercera puja hasta que cada uno se lleve noble o no se lleve noble. Y la gente va perdiendo en las sucesivas pujas todas las gemas que ha. Pero si era una corte potente, pues tampoco te perjudica mucho. La gracia está en que hay cuatro niveles de pirámide en principio. Tú puedes ponerlo en el nivel 1, 2, 3, 4. Y si también uno eleva al noble, te da una recompensa u otra. Exacto. No, normalmente cuanto más lo elevas, mejor es la recompensa. Más acercado, mucho. Me alegro. Claro, para poner a alguien en un nivel 2, tiene que estar descansando sobre dos cartas del nivel 1. Y así sucesivamente a niveles superiores. Y si tú quieres ponerlo en el nivel 2, tienes que pagar un coste, que es el del nivel 1 más el del nivel 2, y te da la recompensa solo del nivel 2. Está curioso porque algunas recompensas son gemas para que luego puedas comprar nobles, o puntos de victoria, o gemas cada turno. O incrementan los bonos. O que cojas de una lista de nobles o de leyes que hay otras cartas que hay boca abajo, una carta, en fin. Vas cogiendo y vas combando un poco. Y tienen... Pues claro, pues en una corte necesitas leyes, por eso hay cartas de leyes, para tenerlos a todo el mundo firme. Y en las esquinas y la parte inferior tienen unos círculos, trozos de círculos, que hacen que cada tres cartas encajadas entre sí forman un círculo. Si consigues que todas las piezas del círculo sean del mismo color, pues eso te da un pequeño plus. Pues imagínate, si estás poniendo un guerrero, pues normalmente los guerreros, sus trozos de círculo son rojos, los sanadores son verde, en fin, cada uno de ellos tiene. Y si no coincide, que alguno no. No es que te dé un malus, pero no te da algo positivo. Y bueno, pues es muy sencillote, muy... La gracia está, lo hemos jugado a 4 y a 2, y a 4, no sé, por lo menos a mí. A 4 es un subido. A 4 es mucho, mucho estrés, porque normalmente dices, voy a coincidir con alguien en la puja, esta gente a que puede ir, yo que voy. Entonces es bastante más tenso. A 2 te sientes como que vas más a tu aire. Sí, porque las pujas puede haber un máximo de 8... 8 nobles disponibles si no nadie ha pujado antes. Claro, porque los nobles que no se compran en el turno anterior están disponibles para el siguiente. Joder, dame una segunda oportunidad. Y entonces, para un mismo, una misma gema tienes dos. Y tú puedes no pujar para conseguir una serie de gemas para tener más dinero. Las gemas son dinero. Sí, quiero decir, he incidido en lo de los 8, ¿sí? Porque una subasta con 4 posibilidades a 4, claro que genera tensión. Claro, dices, es que voy a coincidir con alguien fijo. Seguro. Con alguien. Lo bueno es que, como están disponibles los de la ronda anterior, el que estaba en la gema azul, por ejemplo, el que va azul es de la gema del turno anterior y el del turno actual, pues te puedes poner un poco, si coincides con alguien de acuerdo, para decir, mira, yo me llevo uno y tú te llevas el otro. Y entonces, pues, todo el mundo más o menos feliz y ya está. Uh-huh. Pues se juega muy rapidillo, en 45 minutos, en una hora. Sí, pero tiene un chape. Pero eso, dependerá. Te puedes notar, sí, que si una persona es muy de intentar optimizar, se puede quedar muy rayado de... Si va jugando más o menos rápido, de bueno, más o menos ya llega hasta aquí y voy para adelante, voy que esto ya me satisface, no quiero intentar optimizar más, pues sí, se puede jugar más o menos rapidillo. Pero tiene su enjundia, porque en medio del juego, por ejemplo, te puede necesitar más una cosa que otra. Necesito ahora mismo gemas porque no tengo más que los puntos de victoria, más que otra cosa. Y tú, a lo mejor solo puedes pujar por dos tipos de gemas. Dos tipos de nobles asociados a dos tipos de gemas. La roja y la amarilla, por ejemplo. Y en esos tienes distintos niveles de recompensa. Y tú, pon que ya tienes una pirámide de 4. Y dices, pues puedes ser tonto si no vas directamente a poner el noble en la pirámide en el nivel de 4, que te va a dar una recompensa muchísimo más grande o más valiosa que en el nivel 1, en teoría. Pero a ti te hace falta ponerlo en el nivel 1 o en el 2. Pero ¿y si tú has hecho la pirámide muy horizontal o muy empinada? Sí, es decir, bastante equilátera. Sí. Porque querías llegar pronto a las recompensas grandes. Y resulta que es que necesitas poner ese noble en un nivel inferior y no tienes espacio. No tienes espacio porque no tienes nobles que lo sustenten. Sí, vale, es que quieres ponerlo en el nivel 4, pero no descansaría porque no hay hueco sobre 2 del nivel 3. Incluso en el nivel 2. O en el nivel 3 y te tienes que ir a la base de la pirámide y llevarte esa recompensa de... No, incluso que tú quieras ponerlo en el nivel 2. Sí. Pero no puedes porque necesitas un noble de nivel 1. Porque no hay dos del nivel 1 que lo sustenten. Eso es. Dos libres que lo puedan sustentar. Eso es. Que puedes pensar que lo mejor es hacer una pirámide muy... un triángulo bastante equilátero porque vas a llegar pronto al nivel más alto y no. Oh, y sí, según como la forma que vayas construyendo la pirámide, pues es bastante importante para el juego. En fin, yo no he ganado todavía ninguna vez, pero es que en el fondo, al final, como lo he dicho, las opciones son muchas, pero... ¿Ganó Falco? Sí, ganó Falco. Pero que yo realmente le doy un par de meneos a cada ronda al pensamiento y digo, vale, más o menos esto es lo mejor que puedo sacar con estos segundos que está pensando. Venga, pues para adelante. Eso no lo has hecho en el Fight Tribe, amigo. Bueno, en el Fight Tribe he tenido interrupciones que pues ya podemos hablar también de esas. Que no, pero es que me cuesta muchas veces en algunos juegos decir... Sí. Caer en el análisis parálisis, tío. Prefiero coger, pienso unos cuantos segundos, esto es el mejor, esto es lo más óptimo que consigo, esto es lo más óptimo, no se dice. Esta es la mejor jugada que he pensado en estos segundos y voy con ella y ya está. Y tampoco voy a freírme el cerebro con esto. Pero que sí, que puedes darle todas las vueltas que quieras a esas situaciones. Tengo estos tres nobles en la mano, si ahora bajo este me voy poniendo el nivel 1 para poner este en el nivel 2, pero es que si lo pongo en el nivel 2 no cierro combo, el círculo del mismo color. Que... Sí. Sí, te pueden estar en ese nivel. Pero vamos, que si lo queréis jugar rapidico y con medio cerebro a toda la espalda, lo juegas y te lo pasas también muy bien. La mecánica es sencilla. Se pilla rápido. Yo no había visto esto en ningún otro juego así, que vas montando la pirámide de este modo. Ah, no. Un juego de tipo piramidal, no. Y las ilustraciones muy bonitas. Y sí, bueno, realmente el juego un poco pegado porque estás haciendo tu corte, pero al final resulta que puedes meter al corsario en el nivel 4 y puedes tener al príncipe en el nivel 1 y al... En fin. Pero bueno, ya está. Elizabeth de la Edad de Oro no era un poco pirata. Maldito pirata inglés, ¿no? Mm. Y pues era la primera de la corte. Pues también es de edad. Y nada, si lo veis por ahí, pues yo lo recomiendo. Lo jugáis y tenéis la oportunidad y mal rato no vais a pasar, desde luego. Y a dos, si no queréis... Nosotros hemos jugado sin Dami, pero también se puede jugar con Dami, que es lo único en que interfiere en la apuesta. Se puede jugar de 1 a 4. Y a uno hay que meterle dummy por narices. Y con 2 y 3 le puedes meter dummies para completar hasta 4 o como quieras uno meterle dummy. Y básicamente son como apuestas aleatorias que se sacan y que pueden interferir contigo, como si hubiera jugadores ahí también apostando. Es curioso. Bueno, que si os gusta optimizar y hacer combo y tal, pues no os vaya a notar mucho si jugáis a 2 que a 4. Y si os gusta además poner un poquito más de tensión, a 4 lo vais a disfrutar mucho mejor que va a haber a 2 o a 3. Más bueno, sensaciones 3, de puñaladas. Sí, la conclusión es... ¿qué mola? Mola, sí. El sufrimiento ha merecido la pena. Encuentros en el tercer turno. Hoy en Encuentros en el tercer turno nos hemos acordado de una tonterica que nos pasó cuando vinieron a visitarnos Israel Shea y Yamadais, la gente de Yamadais este verano. Y es que, bueno, una frase que había, que es, está muy extendida por muchos sí, grupos. Sí, la decimos. El Boy George. Sí, este de, no sabes, te toca o no te toca, o te has tenido que ir al baño, ¿cómo va la partida? Boy George. Boy George, eso es dice, o está empanado y de pronto vuelve y dice, Boy George. Boy George es un cantante. Y el amigo Isra. El falario. Y el amigo Isra nos sorprendió de pronto con un, sí, Brass tú. Y nos dejó rota. Sí, ese no lo habíamos escuchado. Lo mismo todo el mundo lo dice por ahí. Estamos extendidos allí por los madriles. Pero lo que era por aquí no lo habíamos escuchado nunca. Y nos hizo mucha gracia. Y nada, pues ya tenemos eso siempre. Ya no sale casi automático. Cuando alguien dice el Boy George, enseguida alguien le responde el sí o no. O Brass tú o Brassel. La cosa es que yo creo que eso tiene un poco de connotación. Es que como no jugaba al Brass, pues no sé si el Brass es muy pesado o no. Es como... sí, hijo mío, Brass tú. Es un juego de durete. Pues bueno, eso no me sé. Sonaba, pero... pero la gente... tiene ahí un doble Brass tú, ¿eh? Pues sí, es un jueguecillo durillo del amigo Wada. Bueno, pues nada, voy yo. Estaba llamando pesa. No, será que probablemente pase mucho cuando la gente esté con el Brass, esté ahí con el rum, con el ape, con una subola. Que sí, qué broma. Ay, cómo se pone la mujer esta. Pues nada, voy George, no. No, Brass tú. O sí, Brass tú. O no, Brassel. Que vayáis vosotros, ala. Isu. El autor del día. Hace algún episodio, en el último o en el... fue en el último. En el último, hicimos una nueva sección y esta vez la repetimos porque, bueno, hubo gente que le hizo gracia. Muchas gracias. Hablábamos del doctor, el doctor Kinesia. Sí. Y en esta sección del autor... ¿el autor del día? Quiero hablar de James Steinmeier. Es un fan aférrimo de Steinmeier. Bueno, no llego a fanboy, pero... es casi como en Bladaway Trash. En Bladaway Trash. Pero en los Kickstarter. Pero bueno, este hombre es, además de diseñador, ya se ha metido en la parte del publisher, de edición. Edición. De edición. Y bueno, no ha hecho mucho, no es que haya hecho muchos juegos, pero sí está haciéndose un nombre y opiniones, tanto a favor como en contra. Como a todo. Ya dentro del mundo de juegos de mesa. El primer juego que hizo fue el Euphoria. Euphoria. Voy la beta. Y ganó Eurovisión. Virgen santa. Euphoria lo sacó también por crowdfunding. Euphoria. Este hombre está sacando todo. Está bien. Hay troles por todas partes. Este hombre saca sus juegos por Kickstarter, por crowdfunding. Lo conocí después, no supe que había sacado este juego. Y bueno, el acabado muy bueno, un montón de componentes tremendos. Lo que sí es que hay gente que dice que bueno, que el juego como tal no es que sea el más espectacular del mundo, o luego hay un poco juegos de trabajadores, sencillo, que no aporta nada nuevo, decían un poco. ¿Cuántos juegos hay que no aporten nada nuevo? Eso es cierto. La cosa es que también sacó el Viticulture, que ahí tampoco me enteré, y cuando realmente lo conocimos fue cuando sacó el Tuscany, la expansión del Viticulture. Sí, porque en Viticulture va de vino, claro, viticultura sería sí. En español. Cuando hay un tema que cuando sale un juego se habla porque es un tema un poco especial, pero en el mundo real es un tema bastante, ¿cómo diría? Sobre todo aquí en España, ¿quién no entiende de vino? o por lo menos si no entiende de vino, le gusta aparentarlo. Pero en España es que todos entendemos de todo. Hay 40 millones de entrenadores de fútbol, 40 millones de toreros de salón y similar. Pero bueno, sí, el tema del vino en España se supone que forma parte de nuestra cultura. Porque el vino es el mejor, el nuestro, los franceses no, y tal, y como el aceite. Pues yo me acuerdo cuando salió el vino. Sí, el vino, el portugués. El portugués. Pues se le dio mucho bombo, pero es el único juego así... Había otro, ¿cómo se llamaba? Es que sí. Ay, se me ha ido. Pues bueno, lo conocimos cuando sacó el Tuscany. Aquella campaña de crowdfunding la seguimos, vamos, participamos, nos hicimos con la edición, digamos, coleccionista y está chulísimo y eso. Y ya me sirvió para ir siguiendo a este hombre, pues porque tiene un blog. Tiene un blog en el que va comentando todos sus aciertos y todos sus errores cuando, bueno, pues las cosas que va desarrollando y las metas duras de pata que tiene, que también las tiene. JamieStigmayer.com es su blog, y entonces aquí, bueno, pues cuenta tanto cosas personales como cosas generales de juegos de mesa y cosas sobre su evolución y su aprendizaje y todo lo que él va haciendo. Y está muy muy chulo, hay consejos muy muy interesantes y cosas que se va, bueno, y te va contando cómo va el desarrollo de sus distintos proyectos y tal. Y ahí lo fui siguiendo. Después ha hecho los cofres del tesoro, que se llaman, son también de él, que son para mejorar los recursos de los juegos. En vez de los cubitos, pues sacar el cofre del tesoro con lingotes de oro, ladrillitos y cosas así. Y eso también ha tenido bastante éxito. Y está desarrollando, bueno, ampliaciones para su Foria. Y ha estado de actualidad en estas últimas semanas por el juego, el Excite, el Sahid. Realmente Sahid, el nombre. Que es un juego, una especie de 4X, que es sobre un diesel punk en los años 20 del siglo XX, en una distopía, como que hay una serie de reinos que están intentando conseguir una tecnología que se está pidiendo, en fin. Y aquí es donde en este crowdfunding ha habido algo de polémica. ¿Ya he encontrado los juegos de vinos que buscabas? ¿El Gran Cru era uno? Sí, pero no. Esta no lista es de la BFG no está... Nada actualizado. Nada actualizado, de hecho. El Viticulture está puesto en los foros, no en la lista de juegos. Lo siento, no me acuerdo. Bueno, pero sobre todo si recuerda. Bueno, pues eso, nosotros lo conocimos como un tema de vino. Pues la cosa es que ha conseguido, bueno, ha ido consiguiendo cantidades muy altas en lo de los cofres de tesoro. Consiguió bastante, mucho sí, más de lo que conseguía. Sí, porque además que remata las cosas bien. Sí. Es decir, sí. Tiene mucha calidad lo pues, que hace. Bueno, me estoy acordando en el Viticulture, que eran 12 expansiones, metió una extra, que es un poco sorpresa. Chorra, pero era sorpresa, ¿no? Iba sí, incluida. Dice que no la puedes abrir hasta que no hayas jugado con las otras 12. Y que la abras bajo tu propio riesgo. Es totalmente desequilibrada y, bueno, pues es curiosa. Eso de la comunicación, los consejos que da y toda esa serie de cosas. Entonces, más bien, Stigmayer tiene. O sea, sí, igual que lo primero que te viene a la cabeza cuando piensas en Inicia, sí. Stigmayer te viene calidad y buena comunicación a la hora de hacer una campaña de Kickstarter, o en su juego realmente trasluce algo. A ver, eso que has dicho es cierto. Calidad y buena comunicación. Sí, eso es totalmente cierto. Además, tiene un gran manager de campaña. Un montón de tester que antes de la campaña, hay equipos de traducción, gente. Bueno, incluso yo he colaborado un poco en algunas cosas de estas, y hay un montón de gente alrededor. Hace mucho, no equipo, pero comunidad, hace mucha comunidad. Todo eso está. Los juegos, lo que se le acusa es que inicialmente sus juegos, el modo básico o el modo normal de sus juegos, son juegos sencillos que no aportan demasiado, son normalitos, pero que los modos avanzados, pues ya se convierte en juegos chulos. Claro, por otro lado, la gente lo que le echa en cara, por decirlo de algún modo, incluso ella llega a escuchar esa expresión es que es el Steve Jobs de los juegos de mesa. ¿Por qué? Porque hace una cosa normal, la vende a precio de oro porque es bonita. Correcto. Saludo a las manzanas. Sí. Hola a todo el que tenga un... Enhorabuena por sobrepagar. Bueno, me callo. Bueno. Pero os queremos y vosotros también os queréis. Sí, pues eso se le ha acusado. Y desde cierto punto de vista, pues tienes razón. Si tienes que pagar lo que vale un Viticulture más un Tuscany para tener un juego completo, dices, macho, me estoy dejando un pastizal para tener un juego completo. Vale, pero tú cuando jugaste al Viticulture, sí. ¿Te recordó especialmente algún juego que dijera, no merece la pena haber pagado tanto. Bueno, habéis pagado tanto. Es que nosotros tenemos la edición coleccionista. Vale, entonces, cuando en tú ya compras básico, edición coleccionista, ya estás pagando. Sí, pensando en el modo básico, me recordaba cosas del fresco, por ejemplo. Sí, el cierto. El de levantar y todas esas cosas. Pero hubiera, no hay igual. Pero no, porque, por ejemplo, lo de que tuvieras que ir luego gestionando tus meeples a lo largo de las estaciones, eso me parecía novedoso. El juego luego era sencillo. Luego, cuando jugamos hace poco al Stone Age, pues digamos que la idea de administrar, una mezcla entre fresco y Stone Age. Y los pilares de la tierra. También. Pero claro, en el modo básico también tenías que el paso del tiempo iba haciendo que tu vino fuera valiendo, fuera cambiando sus propiedades, y eso no lo había visto yo en otros juegos así. ¿Podemos decir que Steam Maya es un refinador de mecánica y la hace simple y bonita? Simple y bonita, es que el aspecto estético es muy bonito. No, pero digo una mecánica bonita en el sentido de, a mí no me da tanto agobio como el fresco, el Viticulture. Me parece un juego que tiene muchas opciones, pero no me dio ninguna tensión. O sea, no me dio ninguna tensión. Estábamos cuatro jugadores, así que veías que podías encontrar... Que podías jugar tranquilamente. Exactamente. Si no puedo hacer esta opción, puedo hacer... Ya me recuperaré más adelante de alguna manera. Sí, sí, eso sí podríamos decir, que su juego no te va, no va a morir de agobio en principio. Bueno, ya veremos el site a ver. Pero qué no tal. Baja el nivel de posibilidades. No, porque tenía muchas opciones. Cada turno tenía un montón de opciones. Eso es. Y luego ya si le vas metiendo que si lo de los árboles frutales, lo de la quesería, lo de las profesiones de los meeples, todo eso. Tiene unos meeples mafiosos, creo. Tiene meeples mafiosos, sí. Y los carteros. Sí, el cura y el panadero y un montón de cosas. Entonces, Steam Maya es un diseñador que hace juegos cómodos. Pues veremos a ver esa hita, a ver qué tal, porque ese sí va a ser más. ¿Tú has estado echándole una ayudita a las reglas en español? Sí, estoy todavía de hecho liado en ello. Lo que tiene tener una pique. Ese va a ser más cañero, va a ser más... Es que es una mezcla del Terra Mística y el Kemet. Entonces, Terra Mística no lo hemos estrenado con Mario todavía. No, y el Kemet, la gente dice que es algo así como estar en una cabina de teléfonos con cuatro personas e intentar apuñalarse uno a otro. O sea que en ese sí va a faltar más la sensación de me falta sitio o tengo que... Para conseguir esto tengo que sacrificar tal otra cosa, va a ser más fuerte, más distinto. Pero me gustaría saber si lleva la frustración. Porque es que en el Viticulture no lleva la frustración. Vale, no. Y hay juegos que te dan muchas opciones y te dan mucho agobio y te frustran. Pero a mí me da la impresión de que este hombre no te frustra mientras estás jugando. Que te da una salida, siempre una pequeña salida. Que no puede, que a lo mejor llega un momento y dices, vale, no es la mejor solución, pero siempre puedo seguir avanzando y hacer cosas. Y no es como la mejor solución de... como de último recurso, de mira... Si pongo esta aquí me da de consolación, monedas. Exactamente. Hombre, alguna de esas sí te guardaba, pero... A lo mejor eso era porque escalaba muy bien el juego. Puede ser. Que escala bien, entonces por eso sentías que había sitio un poco para todo. Más o menos podía ir. ¿Cuánto se alguien que escala bien los juegos? Pues sí, eso sí. Eso sí, la gente no hay queja ahí. ¿Cómo Vlad? En Blada Witras. Pero es que hacía uno de Blada. Sí. La queja que dice un poco la gente sobre el precio es que, por ejemplo, igual que en el SAI, el precio inicial creo que eran 58 euros. Pero claro, en Terra Mística el precio inicial eran 50. Y este. Y se lo compré Mario en una oferta. Pero bastante más barato. Sí, sí. Eso, ¿eh? ¿Por qué sería? Porque le dimos el enlace. Mira, Mario, mira lo que hay aquí por 35, un Terra Mística. Pero la cosa es que este se va a 60, pero ya te trae 25 miniaturas de plástico y te trae una serie de cosas. Entonces, yo no sé si realmente se le puede acusar de, oye, me está vendiendo lo mismo, pero infla de precio. O sea, a mí se me caen la cara cuando yo veo la armada. O sea, y además de un Grognard, se le tiene que caer la cara a decir, esto vale 100 pavos, espérate que voy a por cartones de mi Warley. Está hablando de la Star Wars armada, no de la armada, la armada 3. Sí, el Star Wars armada, eso es. Claro, que los Grognard dirán, mira, porque tenga tres navecitas tochas, me va a cobrar 100 pavos, cuando yo por 100 pavos en Wargame clásico estoy metiendo aquí 6 o 7 kilos de cartón. Que a lo mejor lo que le dicen a este es eso, que haciendo euros, porque realmente lo que él hace son euros, pero le da un... Pues como pasaba en el Viticulture, que los tokens de vino eran como imitaban como cristal. Entonces, pues darle toda esa serie de cosas, se mete en una serie de materiales que te los cobra. Que Steam Maya da buen rollo. A mí me gusta. Hombre, hay que reconocer que era un poco raro que la campaña esta de Sahid, los Threat Wall, los ítems que se iban, la recompensa, los retos que se iban sembrando, iban librando de carta en carta. Entonces te queda un poco de, venga, de verdad me vas a poner una carta más, una cartita más, una cartita más. O que se va a volver como el Tiny Epic, no, lo que sea. No, lo que pasa es que en este caso, y eso es una cosa que este hombre nunca ha engañado, a él no le gusta en los crowdfunding. Primero, él tiene el juego pensado entero. Entonces él te va a vender el juego, no te va a engañar en plan de toma el juego base y si desbloqueamos esto, pues ya si empiezas a sentir que ya tienes un juego de verdad. Muchas veces, mucho crowdfunding, los juegos dicen, macho, que me lo estás vendiendo por fascículo. Sí, el juego base no se puede jugar, o sea, se queda cojo por todos lados, o sale bien la campaña o esto no vamos a ningún lado. No, este directamente dice, no, es que si sale el juego, o sale. Entonces, y otra cosa que tampoco le gusta hacer en general es que él haga cosas que luego no se puedan comprar. Si tú ya la de monedas de metal o cositas así o cositas ya más fijas, luego no estamos en la opción comercial, no están, pero no va a haber una, el plan de una ampliación que luego no va a poder jugar la gente, porque él dice, no, mira, el juego en sí es el que es, yo no quiero que la gente llegue a una opción capada, que yo quiero que todo el mundo disfrute de mi juego, y eso pues a mí la verdad me gusta. Claro, eso va en contra pues de si tienes campañas de hiper éxito que llegan como esta casi a 2 millones, porque las cosas que vas añadiendo después no puedes meterte mucho en volados, porque ya le has dado el juego a la gente desde el principio. Entonces pues la gente sí criticaba un poquitillo, a pesar de eso yo prefiero saber que lo que me estás dando es total y completo, a quedarme con esa sensación de como no se libre todo, pues es que voy a conseguir. Ya está, esa es mi perspectiva. Y por último, comentar también que me hizo gracia, hace un par de meses salió la edición esencial del Viticulture, que es una cosa medio camino, en el que no vienen, es el Viticulture Culture más 4 o 5 ampliaciones del Tuscany. Ajá. Que al parecer, creo que fue Rosenberg, le gustaba lo que había hecho y le, en fin, en colaboración con él, sí tiene Mama and the Papas, Property Expansion, el modo solitario y una selección de nuevas cartas. Y de visitante. Sí, y yo creo que fue eso, que fue Uwe Rosenberg el que colaboró con él, en fin, lo probó y ya está Uwe Rosenberg, Agrícola, Caverna, ahora Labora y toda esta historia. Y bueno, o sea, correcto. Nosotros como tenemos el otro, yo diría que este se queda un poco... Que no está mal. Este no está mal. Está en plan de, venga, pues ya está. Pues si no me quiero meter en un lío, porque ahora hay que comprar por separado Tuscany, Viticulture y van a ser 90, 100 pavos, pues me pillo esto que está medio camino entre una cosa y la otra y tengo el juego con una... El modo básico con unas pequeñas ampliaciones que le dan más vidilla. Porque la ampliación esta del Mama and the Papa está muy graciosa. Que es que tienes dos cartas, que tú tuviste un padre y una madre, y cada uno te da una herencia. Entonces, digamos que el arranque es que cada jugador empieza con recursos distintos y con unas capacidades distintas. Claro, tú dependes de lo que te dio la vida. Gracias a la vida. ¿Qué me ha dado tanto? Bien, tenía ganas de que te troleasen. Sí. En fin, pues ya está, ya no me extiendo más. Y nada, en Blood and Witras y James Steinmeier, a mí me gusta lo que hace y cómo lo hace. Y muy bien. ¿Está? Reseñas. Hoy en reseñas tenemos El Collar de la Reina. Un juego de Days of Wonder. Creo que de colaboración de nuestros dos Brunos favoritos. ¿Es una Bruneida? Creo que ¿doble sí? ¿Doble Bruneida? Bueno, pues es un juego en caja pequeña que creo que alguna vez os lo hemos comentado de pasada y... Hoy os lo vamos a comentar más, de un modo más extendido, porque a Gwen, parte de una de las mecánicas del juego le recuerda a una mecánica del Viceroy. Sí. ¿Es de nuestros dos Brunos? Sí. Bruno Fairuti. Vale. Pues básicamente es la novela de Alejandro Dumas de los Tres Mosqueteros. Lo que hacen los Tres Mosqueteros es buscar el collar, que lo han robado para demostrar que la reina está liada con el duque de Buckingham y tal. Además, viene muy bien porque lo han reeditado en el septiembre de 2015. ¿Qué dice? ¿Lo han reeditado? Sí, lo han reeditado. O sea, que habla, que no se queje nadie, que podemos hablar de un juego difícil de conseguir. Bien, bien. Vale, ¿quién lo ha reeditado? Pues Cool Mini or Not y Spaghetti Western Games en inglés. Ostras, lo flipo. Vale, pues. Es la segunda edición en inglés porque está en inglés y en francés. Ah, en alemán también. Bueno, pues ya no sé en qué caja saldrá, ¿vale? La cosa es que es un juego que va a ser haciendo colecciones. Colecciones de cartas. Colecciones. Tienes una serie de personajes de la corte que te sirven para unos poderes, pues el arqueólogo para ver lo que va a valer una gema, los mosqueteros para pillar al ladrón, la reina también estaba allí, el collar, tú lo podías tener en tu mano. Pero lo importante del juego es que hay cuatro tipos de joyas. Sí, es decir, la historia del collar de la reina es que la reina Ana se lo iba a llevar al duque de Buckingham como prueba de para que no matase al rey o algo así. No, era el... Era un chantaje que le estaba haciendo, sí, el duque que estaba, de Buckingham. O no, el, creo que es... Que el cardenal Richelieu, perdón. Claro. Uf, qué malamente. Pero luego ponemos la versión de Disney, ¿vale? La de los tres mosqueteros con Kiefer Sutherland. Y criadones, ahí no aparece el collar. Es una cosa que se salta. Bueno, pues ponemos la de Mighty 13. Que había el robot, pero había una versión de los tres mosqueteros de Mighty 13, la ponemos y verás cómo es venir. Vale, será un chantaje que le estaba haciendo el cardenal Richelieu a la reina, ¿no? Y entonces, pues, en este juego intentas construir el collar a base de cuatro piedras preciosas. Son los rubíes, la esmeralda, los diamantes y el ámbar. El ámbar no se puede considerar una piedra preciosa. No. Pero lo curioso del ámbar es que entre las cartas que tú puedes jugar hay un alquimista que te puede cambiar unas piedras por otras. Correcto. Menos el ámbar. La cosa es que tú vas coleccionando cartas en secreto y cuando aparece un mercader, hay tres en el juego, se produce el conteo de cómo vas construyendo el collar. Y entonces se agrupan por los tipos y entonces, pues nada, pues el que tenga más rubíes que otro, pues gana lo que valga los rubíes. Lo que tenga esmeraldas, tal. ¿Qué pasa? Que tú puedes jugar en ese momento un alquimista y decir, pues mira, este grupo de rubíes los voy a convertir en diamantes. Porque las cartas, en cada carta puede haber tres, dos o una piedra. Y entonces llevarte esas, menos el ámbar. Básicamente es eso. Es un juego que se juega como en tres eras, en el que hay un mercado de piedras preciosas que cada una tiene el valor y tú intentas jugar por la mayoría, llevarte la mayoría de para, porque llevarte la mayoría supone llevarte un dinero. Sí. Y sumar, el que sume más en el mercado las tres veces, pues ese es el que gana. Claro, tú incluso no tienes necesidad de coger y si acaba una era, decir, oiga, ahora cojo todos mis diamantes y los saco al mercado para llevarme los puntos que dan los diamantes. No tienes por qué jugar diamantes, tú los guardas y dices, ya los jugaré en otra era. Porque además las cartas están visibles y entonces tú las coges. Sí, o sea, se va cogiendo siempre de unas cartas que están disponibles. Unas cartas disponibles. Y de hecho tienes, además de las piedras, pues eso, el rey, el confesor, con el que puedes jugar un confesor y ver la mano de tu contrincante. Sí, el rey, si utiliza el rey y resulta que tu rival tiene ya el collar en la mano, pues el que ha usado el rey pierde puntos. Porque el rey, en una de estas eras, en las que tú coges y dices, venga, voy con diamante, y dentro de diamantes tú metes al rey. Pues si tu rival coge en su diamante y mete el collar, tú que has llevado al rey y el rey te da puntos, si gana esa mayoría, resulta que te lleva una leche y es tu rival el que logra los puntos y tú pierdes puntos por emprender, oye, rey, ¿dónde vas? Aquí están los diamantes. En fin, es un juego para dos jugadores de un poco de bluff, de... No, para dos, cuatro, lo que pasa es que nosotros lo jugamos siempre a dos. ¿Se puede jugar a más de dos? Que sí. No, esto no puede ser. Sí, lo hemos jugado alguna vez. ¿Sí? Sí, es de dos a cuatro. Pues a mí me gusta jugarlo a dos, la verdad. Es que a dos funciona bastante bien. Es que a tres no tiene tanta gracia, creo yo, ¿eh? Sí, tiene mucha más interacción. No sé, a mí me parece que es mejor en este tipo de juego el sí. Ir contra el otro. Es decir, voy es contra más ti, directo, voy contra ti. Lo controlan más. En uno de tres... Seguro que lo hemos jugado una vez con Víctor, el pobre, que nunca hemos repetido juego con él. O con Mario. Sí, y lo que nos hemos explicado, que es muy gracioso y que a mí me ha recordado al Viceroy, aunque no eso, es que el valor de las piedras va cambiando de era a era. ¿Por qué? Porque por dos criterios. Que esté de moda en la corte, estamos en la corte francesa, y que la piedra sea rara, que es lo que realmente en el mercado, cuando tú compras una joya, oferta encarece. Oferta y demanda, claro. Vale. Entonces, una vez que se han expuesto las piedras que tiene cada uno para hacer el collar, porque tú no tienes por qué jugar todas tus cartas en esa era, puedes intentar irte a la última baza y pegar el pelotazo de, yo que sé, de los diamantes. O porque incluso puedes utilizar una carta de especulador y mover lo que valen las piedras en el mercado o la influencia en la corte tiene esa piedra. Pues entonces, ¿qué se hace? Se recuenta el número total de piedras que hay. Entonces, ¿qué se han llevado La gente que tiene muchos diamantes, pues el diamante se infravalora porque hay mucho en el mercado, poco abajo. Claro. ¿Qué es lo que mejor se ha pagado? El ámbar. Pues eso está muy de moda. Pues para arriba. Y entonces va cambiando. ¿Qué es lo que pasa? Que en el vicio hoy a veces... no tendría que estar hablando de esto porque no es de juego. Pero tú pujas por una gema de un determinado color. Te obliga a esa carta a utilizar ese color. En este juego también te obliga el valor de la piedra a apostar por ese tipo de piedra. Por eso me ha recordado. En ese. Y además, yo he visto un custom made collar. Sí. Porque el juego trae un collarcito que es muy cutre. Quien tiene el collar de la reina se lo pone. Sí, la verdad es que está revelado el collar de la reina, que lo tiene, pues se lo pone. Se lo tiene que poner. Muy cutre, de verdad. Es muy feo, pero he visto algunos echados a mano y están chulos. Es un juego que también para niños y eso viene bien porque le enseña lo del comercio y contar y todo eso y es fácil. Sí, un poco para que vayan viendo eso, la oferta y demanda, las cosas que van, el mercado es muy sencillo como se lleva y bueno, pues... La edición que nosotros tenemos de Day of Wonder y el artista es Pierre Alain Chartier y a mí me gusta. No sé la edición nueva cómo será y las cartas son así, tamaño tarot y la verdad que es bastante... Bueno, de hecho, igual que había, se podía jugar en la página de O Wonder al Collar de la Reina, igual que se podía jugar al Ticket to Ride y tal. Hace unos años que no entro, no sé cómo seguirá eso. No, yo entré una vez y aquello era un poco, era un Tinder, un Badoo, básicamente. ¿Qué dices? Sí, yo entré una vez a jugar porque teníamos el código. Sí, tenemos código de juego, sí. Y aquello era acoso y derribo, sí, sí. Daba un poco de miedo. Por eso mejor jugarlo con amigos en directo. Niño, cuidado con el internet. Y es un juego eso sencillo que está bien. A mí me gusta. Yo creía que era para dos. Que no, que es que a dos funciona muy bien. Esto que a lo mejor lo podíamos haber utilizado en juntos. Juego para dos. Bueno, pues nada. Pues nada, ahí está. Y si os gustan las cosas, hacemos mosqueteros y... Sí, vamos, los tres mosqueteros, sabes que están ahí porque es que hay tres cartas de mosqueteros. Y si tienes las tres, además, te protege al collar y no te lo pueden robar porque luego hay un ladrón y hay... ¿Qué? La excusa es como el ambiente que está detrás del juego. El juego tiene su... Tiene su tema y no está mal. No está muy pegado, porque en el fondo es eso, lo de moda que es está. Es una especie, quitando la subasta, si os gustan los letters... Es más extenso de los letes, pero a lo tocho, sí. Un los letes a lo tocho con puja de joya esporera. Mira, ahí tenemos una definición que cabe en un tuit. Me gusta. Mola. Muy bien, pues seguimos. Venga, hasta luego. Un Lannister siempre paga sus deudas. Hoy en un Lannister siempre paga sus deudas. ¿Cuántas deudas tenemos que pagar? Pues el problema es que tenemos el pecado, pero no el pecador. O sea, hace ya bastante, echamos una foto jugando al Packet Row y alguien, y no estoy seguro de quién, lo siento un montón de verdad, nos dijo, oye, pues contadme qué tal está el juego. Uno fue Ira, pero no fue Ira el... No sé si fue Vanler o... No estoy seguro. Lo siento un montón. Pero sí nos quedamos anotados con que había alguien que nos había preguntado qué tal el Packet Row. Y bueno, pues vamos a poder daros, creo, dos opiniones distintas. Empieza tú. Pues, a ver, Packet Row habla del comercio en Nueva York. Creo que en el siglo XVIII, no me acuerdo, en el XVII, no lo sé. Entonces, básicamente, lo que viene a... son cuatro tableros que se juntan y viene a decir, oye, aquí tenemos barcos que llegan, aquí tenemos mercancías que hay disponibles, aquí hay banqueros y aquí hay gente. No sé, no me acuerdo exactamente cuál era el cuarto. La cosa es que lo que intenta hacer un poco es que tú juntes capitanes con barcos, con dinero y con una serie de recursos de contratos, todo eso lo junte y vaya haciendo como set. Y tiene una mecánica que es muy curiosa, porque aquel que es el que controla el turno va cogiendo ordenadamente cada uno de los tableros y va diciendo, a ver, ¿quién quiere jugar aquí? Y cada jugador tiene una única acción por turno. Sí, entonces, como si fuera subastado de la lonja o del puerto o algo así. Señores, llegamos a los barcos que han llegado al puerto. ¿Quién quiere jugar? Entonces le pregunta al siguiente. Entonces, el siguiente juega su muñeco o no. Si juega, ya no hacen nada más en el resto del turno. Si no juega, pues siguiente. Una vez que han acabado todos los jugadores, pasamos al siguiente tablero. Y al final, cuando todos los jugadores han jugado, excepto el jugador que controla el turno, ese, en lo que le queda, que los tableros que ya se han jugado antes, ya no puede volver a poner. Entonces, en el tablero último que ha jugado la gente, y en los que, si queda algún tablero que no se haya jugado, pues puede coger y poner su tillo en lo que le queda. Es un caso, no es un caso del que parte y reparte se llega a la mejor parte. Desde luego, esto lo contrario. Si queda, hombre, si es capaz de ir tentando a los demás con tableros para que la gente vaya poniendo sus cosas y luego, más o menos, decir, vale, yo me he dejado lo mío para el final o casi para el final y puedo jugar donde yo quiera, pues bueno, pues todavía. Pero ya está, no tiene más, porque si son materiales, la gente paga los materiales. Si han ido al banco, la gente coge el dinero del banco. Si es un barco, la gente coge el barco. Si es un capitán, la gente coge el capitán. Pero es que no hay, para mí no hay mucho más, porque una vez que tienes el capitán, el barco y los materiales, pues te vas y consigues el dinero. Parece la fase de un juego más complejo. Es que casi la sensación era como, es una mecánica, no es un juego para mí. Es sí. Que tenemos que jugarlo más veces porque se juega muy rápido y se puede jugar hasta creo que a 5 jugadores, sí. De 2 a 5 lo jugamos a 4 y yo creo que mejor jugarlo con 4 o con 5. Con 2 jugadores yo creo que puede ser algo lo que me da la gana. Sí, la cosa es que nosotros tenemos una edición en alemán. Está una edición en multidioma y en alemán. ¿Por qué la tenemos en alemán? Porque el juego es independiente del idioma, excepto los títulos de los tableros. Los títulos de las distintas casillas. Y entonces, claro, a lo mejor al principio puede ser un poco complicado decir, pues vamos a los gremios y entonces ver el nombre en alemán. Hansen. Y ya está, al principio cuesta un poco, pero te vas acostumbrando. ¿Por qué? Porque la ilustración es muy bonita. El juego es muy bonito de Michael Mensen. Sí, la estética es preciosa. Llama la atención, curioso y qué bonito. Nada más que por el dibujo y lo bien hecho que está, te quedas rápido con qué tablero representa qué cosa. Pero, hombre, si está hecho polvo ya después de jugar a muchos juegos, pues quizás sí. También una cosa que tiene en cada turno, hay como un mercado actual y un mercado por venir. Sí. Entonces, tú puedes jugar en el mercado actual y llevarte las cositas. Y el mercado por venir es lo que va a rellenar en el próximo turno. Pero no tienes más perspectiva. Entonces, pero es que, como tienes cuatro tipos como de mercado, digamos. Sí, hay cuatro tableros, cada uno te da una cosa distinta. Cuatro tableros te da una cosa distinta. Pues te paga otro tablero. No, pero lo que digo es que realmente tienes dos turnos. Entonces, sí. Si tengo que juntar un capitán, un barco, una mercancía y un dinero, puede ser de algún modo, y solo tengo... que no es estratégico, que no me da tiempo a hacer una estrategia, que es que intento un poco coger lo que puedo porque antes de que me dé cuenta, el barco que... Si, por ejemplo, hay una mercancía A y un barco que quiere esa mercancía en otro tablero, sé que voy a coger una cosa o la otra, porque cuando quiera ir a por la otra, ya se ha ido del mercado. No puedo planificarme. No puedo coger y decir, voy a coger trigo... Y yo lo recuerdo más estático. Recuerdo que no variaban las cosas tanto. Pues mi sensación era que yo iba correteando, cogiendo cosas sueltas y rezando un poco, pues, o en algún momento dado conseguí un set para poder enviar algo. Pues fíjate que yo era lo contrario, que salieran barcos, era como, hay que moverse en ese tablero porque no se mueven los barcos. Porque no se rellena. O sea, no se rellena. Distinto, yo no me acuerdo. No se rellena si tú no... Pero que mi sensación era eso, un poco iba correteando de un lado para otro sin tener muy claro el qué set iba a conseguir, sino ir cogiendo cosas y decir, venga, a ver con un poco de suerte si junto un set y puedo enviar un barco con su mercancía y su capitán. Luego, bueno, pues sí, tiene pequeños detalles, pues, por ejemplo, donde estaba la zona de bancos, pues también puedes comprar edificios como la universidad que te da luego facilidades para como otras cosas. Hay pequeñas cosillas, sí, o cosas que te dan puntos de victoria, que ya vas cogiendo pequeños puntos de victoria a lo largo de los turnos, que son casi como acciones de consolación un poco. Bien, vale, pero sí, mi sensación es como si hubieran tenido un juego muy tocho, lo hubieran simplificado un montón y se hubieran colado. Sí, estoy de acuerdo contigo. Pues es que yo pensaba que... Pero de todos modos lo jugaremos de nuevo, ¿está? Y será para acabar una sesión, algún rato que tengamos ahí disponible o lo que sea. Pero pensaba que iba a tener una opinión mejor, no sé. No me pareció, o sea... No es tan mal, pero que no me volvió loco. Sí, es como... Cuando jugamos al Fortuna y sí. Víctor dijo, pero Fortuna sí es un juego y este también es un juego, pero no sé. El Fortuna es más juego que este. Sí. Sí, lo que decimos de que casi parece más una mecánica que un juego, que le falta un punto de envuélveme esto con otra cosa más para que yo vaya interaccionando con esa otra cosa además de con esto. No sé si porque nosotros tenemos una edición alemana y no nos metimos mucho en la temática. Pero yo creo que le pusimos los rotulicos, le pusimos los carteles y más o menos lo llevamos a cabo bien. La cosa es que la mecánica, cuando te lees las reglas, parece que el juego va a tener mucho... mucho más. Sí, parece que va a decir, oye, que además voy a enviar, es una innovación en... Voy a enviar un montón de mercancías, voy a hacer un montón de cosas. Sí, es una innovación como una subasta un poco más rápida, bueno, y menos estresante. Claro, sí. Es tan menos estresante porque a mí los juegos de subasta se me dan muy mal. Es tan menos estresante que se pasa al otro lado. Sí, no sé. En fin, probar antes de comprar. Sí. Lo siento, solo puedo decir. Sí, tampoco tiene muchos materiales como para que puedas decir me vale para proto. ¿No vamos a poner un hilo de dinero? No lo sé. Ni una más. No, creo somos incapaces. Pero bueno, que si queréis probarlo, mira, llamadnos y lo llamo. Eso es, ¿vale? Venga. Venga. Último turno. Pues nada, hemos llegado al último turno. Hemos hecho un programa un poco... a lo loco. Bueno, del tirón. Teníamos más o menos el guión aquí preparado. Un puñado de secciones, porque si nos ponemos a hacer todas las secciones, nos tiramos aquí 4 horas hablando. Sí. ¿Nos gustaría? Sí, además, hombre, tenemos un montón de cosas que irán saliendo. Porque tenemos más en caliente, tenemos cosillas y comentarios, como lo que te decía antes del el Robin. Sí, que los juegos malas te vienen. Eso es. Alguien también nos preguntó por el Robin por Twitter. Sí, porque le gustó. El Robin es un jueguecillo también que está oferta en alguna tienda online y que es de estos que ves la caja y que el juego parece que está construido también para utilizar la caja, tipo como el Wicked Witch Away. Mira, otro para que ese sí lo podemos reseñar. Claro. Y bueno, pues hablaremos de eso, de más juegos, de otros autores. Ahí últimamente estoy participando en unos crowdfunding de juegos muy, muy, muy baratos, muy chiquitines, que vienen de Estados Unidos. Hablaremos también de eso. De los juegos de los Tiny Epic Truño. Los Tiny Epic, la serie que... Es como ha puesto Chuchu esta tarde en Twitter. Tiny Epic chichinao. Porque es que ya saca Tiny Epic como churro. De pues, manera. También hablaremos de eso. En fin, lo que queremos sobre todo es estar aquí y contarnos... nuestras cositas. Sí, que sentimos eso, no poder grabar tan a menudo y que a mí me da la sensación o estoy desentrenada o estoy un poco cansadilla o... Sí, tiene una hojilla ya, la pobre, está reventada. Siento mucho que se me olviden cosas a la hora, pues el otro juego de vino es que estoy ahí dándole vueltas todavía, ¿eh? Por favor, si alguien sabe cuál es el otro, porque el Gran Cru no era. Y era portugués, no sé, yo creo que otro juego portugués de vino que no es el vino. Y ahí estoy con el runo y tampoco quiero dar la sensación de que no nos preparamos el programa. Política. Vale, y nada, que espero que os alegre que grabemos de vez en cuando y lo seguimos intentando. ¿Estamos trabajando en ello? Y sí, a Miniwin va a querer jugar ya en ruina. ¿De quién está ahí? Bueno, podemos dar la envidia de que estamos grabando y está Miniwin durmiendo. Sí, en fin, que nada, que... esperamos estar pronto de nuevo por aquí. Bueno, siempre estamos, pero no estamos. Esperamos tener el episodio, ¿vale? 18 cuanto antes. Este es el 17. Sí, claro, pero que no haya una separación muy grande. No, teníamos ahí un reto, dijimos, como no hay huevos, de grabamos 3 episodios del tirón y sacamos 1 por semana y... ¡A tope! Se va a cagar la pirra. Uf, estoy cansada, sí. Sí. Pero nada. No, no hay manera. Bueno, que ya está. Que si nos decís cosas, pues nos alegra. Que seguimos teniendo la página web, aunque parezca que no la tocamos. Estamos en Twitter siempre. www.otrosjuegosmas.ai.com. Twitter la cuenta otrosjuegosmas. Nuestro correo otrosjuegosmas@inbox.com. Y la cuenta de Facebook. Y sí, crea otrosjuegosmas. Y nada. Y eso solemos... ¿El vintage? Puede ser el vintage. El vintage es el juego de vinos que... El famoso vino de Porto debe ser el vintage, ese. Vale. ¿Ves cómo había otro? Muy bien. Ay, gracias, Kaidan. Nada. Y nada, que seguimos jugando y seguimos oyendo a los demás. Y nada, y bueno, pues daros las gracias a todos los que nos comentáis, nos escribís, nos decís, aunque no grabemos tanto. Y nada, y en especial, pues quiero destacar un momentillo a... Sí, sí. No, amigo Gambito, que siempre está el hombre ahí... Sí, ya hablé por WhatsApp. Por el WhatsApp estamos ahí hablando y eso, y a ver si en algún momento tenemos ocasión. Es que me estoy acordando de la Navidad pasada con la quedada... Sí, yo me estaba acordando también. Lúdico... A ver, la lúdico de amiguismo festiva, lúdico... Amiguismo lúdico navideño. Digo, venga, vamos a liar la Navidad, ¿no? Venga, Navidades. Yo lo dejo ahí, Navidades. Está el Café Continental en Granada. 800 metros cuadrados para jugar. Estás muy loco. Yo lo digo ahí. Skaven ya organizó torneo de Warhammer. Bueno, pues, en la antigüedad. Cuando era joven, en el milenio pasado. E inconsciente. Vale, ya está. Yo lo dejo ahí y lo pensamos, ¿vale? También me acuerdo que Valentina propuso también la jornada lúdico-afectiva. Sí. Así que... El amiguismo bueno. Lúdico. ¿Valentina saca su podcast? Creo que no. El otro día emitió 2 segundos en Periscopio en la calle Lario. Uy, podríamos llamar a que vamos a poner un alumbrado muy bonito de Navidad en la calle Lario. ¿Hay alguna tienda de juego allí? Pues que te lleve, Valentín. Nos lleve. Venga. Bien, pues nada, no nos vemos. Venga, hasta luego. Esto es todo por hoy.